verte, a no aflojar que recién comenzó. La gente silba por las calles, las melodías de este guaracho. Todo suena muy distinto cuando a lo lejos se escucha un tambor. Guaracha, guaracha, te quiero, guaracha. Guaracha, guaracha, vamos a bailar. Guaracha, guaracha, el pueblo te baila porque eres la reina de un baile sin igual. ¡Vamos, vamos! Bailemos este guaracho. La gente toda se divierte al no aflojar que recién comenzó. La gente silba por las calles las melodías de este guaracho. Todo suena muy distinto cuando a lo lejos se escucha un tambor. Guaracha, guaracha, te quiero, guaracha. Guaracha, guaracha, gruesas de cueste, guitarra y bongó. Mi pueblo lindo festejará la noche buena y la Navidad. Y la gente va contenta por la calle muy alegre de mi ciudad. Dejemos todos juntos y pidamos al Señor prosperidad. Baila, baila, baila este ritmo sin parar. Gruesas de cuete, guitarra y bongó. Mi pueblo lindo festejará la noche buena y la Navidad. La gente va contenta por la calle muy alegre de mi ciudad. Dejemos todos juntos y pidamos al Señor prosperidad. Baila, baila, baila este ritmo sin parar. Junto a la rubia Cristina, con su bonita figura, que a todos enloquece. Cuando mueve sus cabellos, juegan con su cinturita, y a mí me vuelve loco por su cara bonita. Suenen los tambores, que suene el acordeón, que la Cristina baile y alegre la reunión. Que suene prende los tambores, que suene el acordeón, que la Cristina baile y alegre la reunión. Junto a la rubia Cristina, con su bonita figura, que a todos enloquece. Cuando mueve sus cabellos, juega con su cinturita, y a mí me vuelve loco por su cara bonita. Suenen los tambores, que suene el acordeón, que la Cristina baile y alegre la reunión. Que la Cristina baile y alegre la reunión. Suenen los tambores, que suene el acordeón. Que la Cristina.